Bueno, reportando desde Rimashun Radio, te saludamos y queremos saber tu nombre. Hola, yo me llamo Katrin y yo saludo también. Hola. ¿Qué haces aquí en el mercado de San Roque? Yo llegué aquí porque un señor me ha dicho que aquí hay un taller de David Harvey, y como yo soy geógrafa, yo pensé, ah, qué interesante, voy a pasar. Y ahora yo encontré a ustedes y mucha otra gente. Es muy, muy interesante de encontrar este lugar. Muy, muy interesante, de verdad. ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué quieres hacer aquí en el mercado? Por el momento solamente conocer un poquito. Estoy feliz que pueda acompañar a ustedes y como eso, encontrar un poquito también la gente que trabaja aquí, ver un poquito cómo es, qué hay. ¿Y cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué te ha parecido el mercado de San Roque? Es un lugar muy, muy lindo a descubrir, a ver, porque es muy diverso, hay mucha gente, hay muchos productos y sí me gusta. Y estoy un poquito triste que ahora muchas cosas son como cerrado, porque es tarde. Pienso que en la mañana aquí hay mucha más gente y es mucha más vida. Ok, muchas gracias.